puntos donde van a estar la gente, que son los habituales, Acoite Rivadavia, Corrientes y Callao, y hay varios puntos donde la gente se. Y los barrios van a servir, sí. Solo, por sí, ya ayer hubo. Es hacer un poco de ruido en Hurlingham, por el tema del tarifazo, que hoy Cambiemos, clausuró el debate sobre estos tarifazos, hoy van a tratar que se retrotraiga el. Algunos hablaban de retrotraer las tarifas y otros hablaban de por lo menos congelarlas hasta diciembre de 2019. Y como no hubo quórum, no se trató. Aparentemente se trataría el miércoles que viene, según lo que parece. Mientras, yo digo una cosa, ¿no? Sí. Si no hubo quórum, ¿qué quiere decir? Que los diputados no cumplen con su deber. Que yo le pago al diputado para que vaya a trabajar, no para que se vaya de joda el día que se tiene que tratar algo que le afecta al pueblo. Porque ellos son representantes del pueblo. Algunos están atrás de la cortina, esperando a ver si hay o no hay cosa. Pero yo digo una cosa. Si yo voy a trabajar, y trabajo, y cumplo con mi deber, y un día falto sin aviso, o falto un día que yo me necesitan, para hacer una reparación, yo le pongo en Segway, es decir, me necesitan para hacer una reparación de una caldera porque si no Buenos Aires corre peligro de quedarse sin luz. Y no voy. ¿Qué me hacen a mí? Me sancionan, me suspenden, me descuentan los días, me sancionaban con la bonificación anual por eficiencia. Es decir, sí, tenía sanciones graves. Tenés una mancha en el legajo. Claro, tenía sanciones graves por no cumplir para con lo que se me paga, que por lógica tienen razón de hacerlo. Eso ahora yo pregunto, ¿por qué les tengo que pagar esta manga de atorrantes? Para que ellos, cuando hay un tema que afecta al pueblo, a la población en general, como son las tarifas, que ellos agarren y no den quórum, entonces no se trata. Total, el que paga siempre es el mismo, es el pueblo. No estamos hablando de tarifas que son caras, estamos hablando de tarifas que no se pueden pagar. No, estamos hablando de tarifas que son impagables. Mirá, me llamaba Frank hoy a la mañana y me decía que a él le llegó una boleta de luz de una caseta. Un jubilado que gana la mínima. Que trabaja en la Mesa Nacional de Jubilados acá. ¿Y entonces qué le pasó? Y me llamó por teléfono para decirme que tenía que ir a la empresa de electricidad porque le había llegado una boleta de 5.000 pesos. Un jubilado que gana 7, boleta de luz. Tiene una casita, tiene una heladera, un televisor, 5.000 pesos, una locura. Y bueno, no hay control ninguno sobre las empresas concesionarias. Eso y es esto, verdad, hace uno o dos días aparte. Sí, aparte. Que vas, te atienden. Claro, pero si es jubilado, no, dice que no tenía 500 si... personas adelante, se tuvo que ir y volver hoy a las 7 de la mañana, tenía que estar ahí para ver si podía ser atendido. Ayer se tuvo que ir. Por eso te digo, no es coherente. Y ahora yo pregunto, ¿y por qué hay que seguir pagándole a estas ratas que no cumplen con su trabajo? Porque esto es no cumplir con el trabajo. Entonces, ¿quién controla eso? Pero muchos especulan, ¿eh? Porque, o sea. Sí, si pero dejemos de lado la especulación. No. ¿Qué sanción hay al tipo que no va a cumplir con su trabajo, con pero su tarea, sí, con su deber? Esto es para aprobar este proyecto de ley que se iba a llevar a cabo, necesitaban dos tercios. O sea, sí, que si había quórum y la sesión se sesionaba, digamos, se sentaban todos, para votar negativo. ¿Sí? Sí, bueno, pero no fueron a trabajar. En una palabra, no fueron a trabajar. Están ahí. Entonces, ¿por qué hay que pagarle el día? ¿Por qué no se lo sanciona? ¿Por qué no se le hace lo mismo que se le hace un pobre laburante el día que comete un desliz como el que cometieron ellos? Encima, que están acostumbrados a hacerlo. Encima, ¿no? Para favorecer millonariamente a las empresas de servicios. Claro. ¿No? Millonariamente. Y bueno, es la Argentina que tenemos, ¿qué podemos decir? Esto es lo que. Y aparentemente lo que pasó fue. Se apuntó al diputado Olmedo, que era la persona que estaba sentada, o sea que el quórum estaba, y cuando parece que habló con Massot, y se levantó y se fue. Se fue ante un insulto de los demás, pero bueno, se levantó y se fue con su campera amarilla. Y ahí se cayó la sesión. Ahora yo pregunto, ¿este hombre dará la cara a la gente, a los salteños? Después habló, Después habló, se tira a hacer el que él no es estafador, él no se enriquece ilícitamente y todo, cuando tiene algunas cuestiones graves, ¿verdad? Porque no olvidemos que Olmedo tiene denuncias por tener empleados en negro. ¿Qué podemos esperar? Pero Aranguren, hace tiempo, ¿qué había dicho? Que prometió que si ganaba Macri, y que ganó finalmente en el 2015, la luz iba a ser gratis para los hogares pobres. Así lo hizo hoy el ministro de Energía en plena campaña electoral de 2015. Aparentemente, aparte no lo pueden sentar en el Congreso a que dé explicaciones. Hace lo que quiere el amigo Aranguren. Y tiene un buen colchón. Pues, ¿le leo esto? Sí, dice que era lo que presagiaban en el 2015 cuando estaban en campaña, las promesas llovían, ¿no? El hoy ministro de Energía, que es responsable del tarifazo, y el entonces expresidente de Shell Argentina, Aranguren, realizó una insólita promesa en plena campaña de Cambiemos. Era octubre de 2015 cuando el referente de Cambiemos en temas energéticos prometió que si ganaba Mauricio Macri las elecciones a presidente, habría luz gratis para hogares pobres. Pensamos que las familias carenciadas que lo necesiten van a tener un bloque de consumo de 150 kilowatts por hora por mes que va a ser gratuito, prometió en el marco de un seminario que fue organizado por SECHA, que es la confederación que reúne a estaciones de servicio de todo el país. Y en otros términos, que los sectores más necesitados no pagarían por esa porción de la electricidad que consumen, recuerda una nota del diario La Nación que estaba presente en el lugar. Un año y medio después, y ya con Cambiemos el Poder, esa promesa no solo no se cumplió, sino que los hogares más humildes fueron muy perjudicados por el tarifazo de luz que propusieron Macri y Aranguren. El monto gratuito alcanzaría para cubrir las necesidades eléctricas de una familia tipo. Si consume por encima de ese nivel, en cambio debería pagar tarifa como cualquier usuario que no posee esos beneficios, que se estima será más alta que la actual, afirmaba el diario en esa nota con las promesas truncas de Aranguren. Y acá da el link donde uno puede ir al diario de la Nación, al archivo del diario de la Nación, la nota es de 2015, donde Aranguren decía que... O sea, yo no sé si Aranguren ya sabía, seguramente, todos sabíamos, era que era número opuesto. No, sí, claro, que él iba a ser ministro de Energía, se sabía, desde el tiempo antes. ¿Vio lo que pasó en Rosario? Sí, el abón. Se suicidó un ex trabajador, porque lo habían dejado sin trabajo. Esto es lo que sucedió en los años 90 también con la gente que aceptaba el retiro voluntario. Yo tengo muchísimas pruebas de todo eso porque tuve una gran cantidad de juicios en la época de los militares, y cuando los llamaba a cobrar me contaba que de una carpeta de 20 había 10 que habían fallecido. No todos se suicidaban, pero hubo muchos suicidios por quedarse sin trabajo a una determinada edad. Después hubo muchos. Había estrés, depresión, cáncer, claro, eso todo es el cáncer es una enfermedad psicosomática, que cuando uno tiene una gran depresión, es muy fácil contraerla, el cáncer, porque cuando él tiene un gran disgusto o un grave problema que no puede solucionar, es muy común que se le despierte cáncer a las personas. Y después estaban también los que se deprimían y se suicidaban. Yo tuve varios compañeros que se suicidaron. Otros les estalló el corazón por la gran angustia, el gran estrés que tenían. Salían a buscar trabajo. Primero se comían la indemnización. Una vez que se comían la indemnización, se encontraban que en el mercado no había trabajo, salían a buscarlo, no lo encontraban. Cada vez le quedaba menos de lo que habían cobrado. Tenían hijos que eran chicos, que mandándolo al colegio, y vos fíjate que en estos casos, la persona ya mayor que estaba a punto de jubilarse, se jubilaba y chao. Mientras que la mayoría de los que morían eran aquellos que se quedaban. Se acogían al retiro voluntario. Al retiro voluntario y se quedaban sin. Porque se compraban remis, se ponían kioscos, o algún negocio. y terminaban comiéndose todo lo que habían puesto y sin trabajo, y salían a buscarlo, y en ese momento, habiendo tanta cantidad de gente en el mercado laboral buscándolos, ya con 40 años eras viejo, y no te tomaban. Este tipo de políticas tiene eso. Es cierto, yo ayer hablaba, cuando hacíamos acá el programa con Sofi, y hablábamos de los 60 y pico de despedidos que hay acá en el tema que están en la oficina, que se dedica a las pensiones glaciales, las pensiones para discapacitados, que no hay un plan de contingencia, es echarlos a la calle y que a la buena de vida. Ah, arreglense, muchachos, es un problema de ustedes, no es mío. Eso es lo que dicen ellos, este es un problema. Como si el Estado no tuviera la obligación. Que la tiene, constitucionalmente la tiene. De trabajo y de brindar a la población las herramientas como para que todos estén ocupados. El artículo 14b de la Constitución Nacional garantiza el trabajo. Es una garantía constitucional el trabajo. ¿Y de quién es misión que eso se cumpla? Del gobierno. Si quiere actuar constitucionalmente y... Esto no habla de que el ser humano tiene que ser emprendedor, de que tiene que valerse por sí mismo, sí, que tiene que pisar la cabeza. Vos fíjate que el emprendimiento que dicen ahora está de moda, que hacer, fabricar cerveza. Y yo pregunto... Cerveza artesanal, y yo pregunto, ¿cuánta gente tiene el capital para fabricar la cerveza artesanal? El tipo que se quedó sin laburo, ¿qué se va a comprar? ¿Máquinas de algo que no sabe hacer para poder emprender? ¿Y qué le da de comer a la familia mientras tanto? Hasta que fabrique 10 litros de cerveza, ¿qué le da de comer? Alguien que tiene un buen capital, que recibió o herencia o lo que sea, si hizo un capital, o si no, que tiene el capital y tiene el trabajo. Y entonces, mientras tiene trabajo, puede tratar de hacer otra cosa. Mientras tiene un ingreso extra, porque vos no podés esperar a preparar, a fabricar la cerveza, sin plata de bolsillo, para después ponerte a fabricarla. Porque cuando vos llegás. No todos tenemos, al estamos término, en condiciones como Duhovne de tener 20 millones de pesos. Eso. ¿Qué? Pesos o dólares. Sí, 20 millones de dólares, perdón, que fue lo que planteó. No es lo mismo. ¿Sí? No, para son nada. Para nada, 20 veces más. Son 20 veces más. Bueno, conmoción en la UOM, Rosario, por el suicidio de un despedido en Mefrowell. Él lo confirmó, el gremio metalúrgico responsabilizó a la ausencia del Estado por la muerte, que es lo que hablábamos recién. Era uno de los empleados afectados por la paralización de Mefrowell, que es la única fábrica de llantas del país, alguna vez lo dijimos, que fue un final trágico y la peor cara de la destrucción de la industria nacional. Ayer la seccional Rosario de la Unión Obrera Metalúrgica de la UOM, que lidera Antonio Donelo, confirmó la muerte de uno de los trabajadores que se habían quedado en la calle por la paralización de la fábrica de llantas Mefrowell. Con profunda tristeza y bronca, desde la UOM Rosario tenemos que informar que un compañero de Mefrowell se suicida, no pudo soportar la humillación de no poder trabajar. ¿Hasta cuándo soportar la ausencia de un Estado que olvida a sus trabajadores?, sostuvo el gremio desde sus redes sociales. En marzo, Mefrowell volvió a cerrar las puertas. Desde su reapertura en septiembre del 2017, tras su primera gran crisis, no vendió ni una sola llanta. Todo lo que se consume es importado, señalaban en esa oportunidad. Este segundo cierre dejó en la calle 80 trabajadores que esperaban ser reincorporados una vez que la planta se reactivara. En tanto, los 20 operarios que habían reingresado fueron reubicados en la autopartista Villagalbense, que se había hecho cargo de la explotación. Así que, lamentablemente, las políticas se cargaron a un compañero, se cargaron a un ser humano. Bueno, vos fíjate que ahí te lo está diciendo claro, que las llantas se traen de afuera, entonces vienen a competir con la mano de obra argentina. ¿Y qué hace el gobierno ante esto? Lo permite. Entonces la responsabilidad total es del gobierno, mejor dicho, es de la política del gobierno. Es una política perversa, una política infame. ¿Cómo fue la política de Martínez Dios? Esta empresa se había cerrado en un momento, después se reabrió en septiembre de 2017, cuando pensaban que iban a trabajar, estuvieron como 2 o 3 meses trabajando sin vender una sola llanta. Es la única empresa que vende llantas nacionales. O sea, no es que tampoco no vendió porque tiene mucha competencia. Es la única en todo el país que hace llantas. Entonces fueron. Y no vendió ni una. Entonces trajeron de afuera. Y allí los argentinos sin trabajo. Bueno, pero la culpa también la tiene el argentino, porque el dirigente gremial de la UOM, que está protestando, tendría que haberse, en tiempo y forma, haberse plantado y oponerse a la política, y si no, gritar a sus pares para que todos los trabajadores defendieran las fuentes de trabajo. Es de suponer que cuando hay una apertura de la importación indiscriminada y sin ningún tipo de control, ocurran estas cosas. Entonces, en lugar de llorar las víctimas... La UOM llamó a paro y movilización el 3 de mayo. El 3 de mayo, después que se murió. Después que el... No, debe ser la raíz de... Bueno, sí, pero después que se murió el trabajador. Esto tenía que haber siempre... Perón lo decía claro. Perón decía siempre, los pueblos que no tienen cabeza para prever deben tener buenas espaldas para aguantar. Y acá ellos tenían que haber previsto, si son dirigentes gremiales, de que si se abre indiscriminadamente la importación, y más de algo que es la única fábrica que fabrica eso, va a venir a competir gente de afuera con mano de obra, porque seguro que no son de los países bien calificados en los salarios, sino más bien son empresas que radican sus capitales donde la mano de obra es esclava, y después con esa mano de obra esclava tiene la apertura sin altos aranceles y vienen acá a competir, donde ellos obtienen pingües ganancias, y terminamos nosotros cerrando la única fábrica que fabricaba llantas. Y a partir de ahí el negocio de los importadores y los trabajadores, y bueno, que se jodan. Pero el dirigente gremial tiene que tener por lo menos la perspicacia de que si esto ocurre en la política de gobierno, tendrían que salir a cuestionar la política de gobierno, y no a dar la vuelta a los trabajadores y llevarlos de paseo, sino a cuestionar el plan económico y presentar un proyecto de plan económico acorde a las necesidades de las empresas. Necesitamos que se pongan los pantalones. Necesitamos, ¿sabe qué? Un 26 puntos, como le puso en su momento José Ignacio Rucci a la dictadura de Lanús, donde le dijo, bueno, lo que queremos es esto, si no, paros progresivos, 24, 48, 72 y determinado. Ahí vas a ver cómo la cosa cambia, por lo menos la política de gobierno cambia. Pero si vos vas a llevar a la gente a golpear la cacerola, te vas a llevar a dar la vuelta al perro cuando son millones de argentinos que están padeciendo, no, eso no sirve. Sirve cuando hay una metodología de lucha. ¿Y cuál es la lucha? En este caso, bueno, esto es lo que queremos que se haga. Sí, no se hace, y bueno, lo lamentamos, pero... También, el gremio también tiene la obligación de darle contención a todos sus... Claro, por supuesto, el empresario no tiene problema, porque ese empresario que cierra esa fábrica hace la que hacía en la época de Martín de Dios. Sí, le está cerraban jugando, la fábrica. Está jugando a la timba. No, se guardaban la fábrica, ¿sabés qué hacían? Importaban. Y era más barato para ellos, era más ganancia, no tenían trabajadores, no tenían problemas. Si no la ponen en el debaco, lo que y sea. Si no la ponen en la timba financiera, y le van a rendir mucho más. Por eso, con el ministro de Trabajo no podemos contar, ¿no? No, por ahí hay algunos que les va bien, ¿no? Sí. Fíjese usted, hay algunos que, como decía, dice que uno nace con estrella y otro nace estrellado, ¿no? Sí, a mí cuénteme los últimos. Sí, bueno, los que nacen con estrella, por ejemplo, la familia Triaca. Imputan a la hermana de Triaca por obtener 33 contratos por más de 60 millones con el gobierno porteño. Veo qué fácil que es tener trabajo. A ella la echaron porque estaba cobrando un sueldo millonario, no iba en una intervención que por supuesto se la pagaban los trabajadores, porque el dinero salía de la caja del SOMU. Y aparte que fue uno de los fusibles cuando hablaron de los familiares, bueno, pero ella ya encontró forma de tener su empresa y de poder ser emprendedora, ¿no? Mirá vos que es... O la justicia imputó a Lorena Triaca por negociaciones incompatibles por convenios públicos que realizó cuando estaba a cargo de la empresa Unifi Communication, y fueron contrataciones directas, ¿eh? La justicia, que son contrataciones directas, vamos a aclarar, hay que decir que no hubo licitación. Exactamente. Es decir, que hubo dedo. A esta hay que dárselo. Exactamente. La justicia investiga a uno. Y eso es delito. ¿Eh? Eso es delito. Bueno, el otro día hicieron una investigación con una empresa de turismo de Jujuy, no sé si lo leyó, donde armaban, se presentaba una sola empresa y le pedían a esa empresa que presente otra, que por lo menos para que haya dos o tres. A una le decían todos los requisitos. Y simulaban la licitación. Exactamente. La justicia, y siempre ganaba la misma. Sí, de acá, de Buenos Aires, y también con vinculaciones con Rodríguez. Esto me hace acordar cuando estaba el sindicato intervenido, el interventor militar. Nosotros teníamos hotel en Neuquén, en Misiones, en Córdoba, en Salta, en Mar del Plata, en San Bernardo. Entonces designó un solo proveedor, Domingo Allen, de Córdoba, para todos los hoteles del sindicato. El tipo era... Claro. Vos decías, yo no importa, yo llegué... No era de acá, de donde están las fábricas, no, de Córdoba. Y ese era el hotel único que abastecía a todos los hoteles del sindicato. Ese era el proveedor único para todos los hoteles. Y le proveía de todo lo que necesitaba el hotel. Sí, ahí no había licitación, no había nada, había todo lo que necesitaba. La justicia investiga a una de las hermanas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por la firma de contratos públicos en favor de la empresa Unifi Communication, que ella dirigió hasta mayo de 2016, cuando ingresó a la Agencia de Inversiones Comercio Internacional, una oficina que depende de Cancillería. El fiscal Jorge Dilelo, que imputó a Lorena Triaca, ahora revisa dos contrataciones del gobierno porteño hacia esa compañía de comunicaciones por menos de un millón de pesos, informaron fuentes judiciales al diario La Nación. La defensa se presentó espontáneamente en Comodoro Py para aclarar que Triaca era una empleada sin capacidad de decisión, que no era accionista de la firma y sobre todo que tampoco era funcionaria pública, a pesar de que trabajaba para la agencia de inversiones. Dilelo, que tiene delegada la investigación, pidió la documentación correspondiente para analizar sus vínculos con la empresa y con el Estado. La investigación podría extenderse porque Unifi Communication obtuvo 33 contratos públicos en los últimos 4 años por más de 60 millones de pesos, según la documentación que confirmó el diario La Nación. Casi todas fueron contrataciones directas, fueron ejecutadas por el gobierno porteño desde 2014 hasta la actualidad y según consta en el portal de contrataciones de la ciudad de Buenos Aires. Lorena Triaca se desempeñó en esta empresa, Unifi Communication, una firma especializada en telefonía a nivel global desde 2008 hasta marzo de 2016. Es una abogada de 46 años, Lorena, que dejó su cargo de directora en la empresa, ya que su hermano como ministro nacional para asumir en la agencia de inversiones. Tuvo que renunciar en enero cuando el presidente Mauricio Macri dispuso por decreto impedir que reporten en cargo jerárquico los familiares directos de sus ministros. Unifi recibió algunos contratos en 2014, cuando Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno, licitó la provisión, instalación y configuración de dispositivos electrónicos para el Ministerio de Salud. Fue un contrato por 9 millones y medio de pesos, que después contó con una extensión presupuestaria de otros 4.7. Ese mismo año hubo otra licitación pública en la ciudad para el Hospital Santa Lucía por casi 2 millones. Desde ese momento, Unifi consiguió 29 contrataciones directas, algunas con montos millonarios en el periodo 2015-2017, según consta en el portal de contrataciones de la ciudad. Unifi recibió 11 contrataciones directas durante el 2015, todas fueron realizadas por la Agencia de Sistemas de Información de la ciudad. Durante ese año, Lorena se desempeñaba como directora de la empresa junto a Hernán Buján y a Jorge Joniak, que continúan hasta la actualidad como presidente y director de la firma respectivamente. En el entorno del ministro de Trabajo remarcaron que si bien su hermana se desempeñó como directora hasta el final del ejercicio comercial 2015, nunca percibió honorarios por esa función ni tuvo participación accionaria alguna. O sea, ad honorem trabajaba Lorena Triaca, para que aprendan. La verdad que son sacrificados. Repito, lo último, nunca percibió honorarios por esa función ni tuvo participación accionaria alguna, dice en el entorno del ministro de Trabajo. Claro, nosotros trabajó, tuvo 8 años, pero nadie le pagó nunca nada. Déjalo ahí. nos toman de bobo, y la verdad que tienen razón en tomarnos de bobo, si nosotros somos bobos. Vidal recorta las prestaciones de idioma a docentes y trabajadores estatales. ¿Qué me cuenta? Pobre los chicos, pobre. Necesitamos Ahora, ellos no se limitan en nada. Todos los límites son para la pobre gente, que son los que más necesitan. Que nos den derechos, que nos den cosas, no que nos saquen y que nos quiten y que nos recorten durante todo el tiempo. ¿Qué edad tiene usted? 54. ¿Nunca jugó a los obreros de San Juan? Había una vieja famosa. Había una vieja y famosa juego que jugamos en la primaria. Yo lo jugaba en la primaria. Decía, los obreros de San Juan piden pan, no le dan, piden queso y le dan hueso. Y les cortan el pescuezo. Y les cortan el pescuezo. O les rompen el pescuezo. Entonces esto es así, no hay que pedir, porque si vos pedís, se enfurecen por el pan pedido. Es algo muy preciado, si no pregunté a Larreta. Déjelo a Larreta tranquilo, que todavía debe la de Favaloro. A través de un comunicado. No se la cobraron, ¿eh? A través de un comunicado el pasado miércoles, la Federación de Médicos de Buenos Aires, FEMEBA, informó que habrá una restricción en la cantidad de consultas médicas con cobertura de IOMA, y dicha cantidad quedaría reducida a 6 por año. Esta medida surge en respuesta al incumplimiento en los pagos, cuya responsabilidad recae en el directorio de la obra social mencionada. Actualmente existe un arancel diferenciado que los usuarios deben pagar para acceder a las distintas prestaciones médicas. Con la nueva medida se agregan un tope. Una vez agotadas las consultas anuales, el sistema rechazará automáticamente la autorización de las consultas subsiguientes. Este hecho implica un grave atentado al derecho a la salud de los docentes y demás trabajadores estatales, teniendo en cuenta que quienes padecen enfermedades crónicas, diabetes, asma, hipertensión, entre otras, están realizando cualquier tratamiento con un especialista que requiere atención prolongada, se realizan controles por embarazo o tienen programada una intervención quirúrgica, necesitan mucho más de 6 consultas anuales. Desde la agrupación marrón de docentes, hacemos responsable de esta situación al gobierno de María Eugenia Vidal, quien a través de sus representantes en el directorio de IOMA decide no pagar a los prestadores en una maniobra más para vaciar la obra social de los trabajadores y ajustar a costa de nuestra salud y nuestras vidas. Tenemos como triste antecedente el fallecimiento, nosotros esto ya lo hemos hablado, cuando murió la docente Gabriela Chufarela de Loma de Zamora, a raíz que las autoridades de IOMA negaron en reiteradas ocasiones la cobertura de un tratamiento a esta señora que padecía cáncer. Convocamos a los o a las docentes a organizarse para luchar contra este nuevo ataque, siguiendo el ejemplo de los docentes de Neuquén. Por quinto día consecutivo hay paro en la provincia de Neuquén, entre paréntesis, que en una asamblea masiva votaron a endurecer su respuesta, comenzando con 5 días de paro. En este sentido, exigimos a la conducción provincial de SUTEBA que rompa la tregua con el gobierno, convoque asambleas abiertas para discutir un verdadero plan de lucha en coordinación con los o con las trabajadores, trabajadoras que resisten el ajuste y los despidos. Mientras Vidal recorta prestaciones de IOMA a docentes y a todos los trabajadores estatales. No se imagina aumentar menos. Sí. Menos de la inflación. Bueno. Mientras las tarifas suben 40, 50, 100%. No, algunas que han subido más del 1000%. Sí. De que asumieron hasta ahora, y algunas que han subido más del 1000%. Bueno. Son las 19 horas, perdón, las 19, las 17 horas, estoy ni leerse ya. 17 horas 39 minutos. 17 horas 39 minutos. Todo el territorio. ¿Se acuerda que yo ayer, cuando hablamos del tema, yo ayer no estuve acá, pero sí estuve en Belgrano? En Belgrano, y hablé muy poco sobre el tema geopolítico. Publiqué, sí, en Facebook un artículo extraído de España. Sobre declaraciones de Fulford, donde dice y preanuncia la posibilidad de una rebelión militar en Francia debido a este, digamos, adjudicación del envío de misiles a Siria sin haber estado permitido ni pasado por el Congreso. Entonces hay un gran malestar en las Fuerzas Armadas Francesas por este tema. Y esto no tuve tiempo de conversarlo ayer, pero resulta que hoy en el diario Infobae salió publicado que Macron, en el Congreso Europeo, de lo que sería el Parlamento Europeo, preanuncia una guerra civil en Europa. Habla de una guerra civil en Europa por el avance de los nacionalismos, del fascismo, del nazismo. No hay que olvidarse que Macron es un hombre de Rothschild, de la banca Rothschild, una banca que tiene el dominio mundial, digamos, de las finanzas, y que creo que también incide mucho en lo que está pasando en el mundo en este momento, las grandes finanzas internacionales que ven peligrar, como dice Christine Lagarde, una gran crisis económica mundial, donde ellos serían perdedores y están acostumbrados a ser ganadores y por varios cuerpos, con respecto al dinero. Lo sintomático de esto es que Macron sale a decir esto cuando ayer David Woolford sale diciendo de que lo que está pasando en Francia y la posibilidad de que sea separado de su cargo el presidente Macron. Entonces quiere decir que ya en Europa ha surgido una crisis debido a lo que está pasando en Siria. Ya hay consecuencias del ataque. Claro, ya se está extendiendo. Yo lo viste que yo dije, esto empieza, pero después se va extendiendo porque hay alianzas. Y en esas alianzas, es decir, Francia no quiere una guerra. Y sabe que si hay guerra, le va a tocar. Porque ya está metida. Mucho menos la quiere en su territorio. Los ingleses tampoco la quieren. Ojo. Lo que pasa es que los gobiernos es una cosa, los pueblos son otra. Entonces, yo creo que si vamos a los pueblos, ningún pueblo. No, por supuesto, pueblo. Por supuesto. Pero sí, las guerras se las imponen. Porque se las primero, imponen, se las preparan y se las venden al pueblo. Acá ya han cometido errores en función de la globalización que ellos pretenden. Ellos creían que para llegar a la globalización tienen que desnacionalizar a las naciones, quitarle ese sentimiento de patria, porque era fácil antes llevarlo a la guerra. Una ofensa a la patria y ya estaban peleando. Una quema de bandera y ya está. Y ya está. Entonces, como ellos eso lo fueron prácticamente vaciando de contenido, hoy se encuentra, ¿cómo hace vos para llevar a pelear a quien no pelea por nada? ¿Por qué tengo que pelear yo por los sirios? ¿Por qué tengo que pelear por esto, por aquello, por lo otro? Porque no tiene sentido. Tampoco era gratis hablar de globalización. Claro, pero. O sea, por un lado globalizamos y por el otro lado le decimos no, sembramos un sentimiento para que vayan a pelear. Por eso te digo, vaciaron de sentimiento y contenido. Y ahora se encuentran con que necesitan eso y no saben cómo hacer, porque hay que ver si los tipos están dispuestos a morir porque Donald Trump se tomó una botella de whisky y bombardeó, porque le conviene a la banca Rothschild de que bombardeen a Siria y por eso lo mandaron a este a apoyar el bombardeo de Trump. ¿Y yo qué gano con esto?, dicen los tipos. En mi país, yo que soy militar, voy a tener que ir a morir porque por la banca Rothschild. ¿A mí qué me da la banca Rothschild? Entonces hay una serie de planteos que se están poniendo peligrosos en toda Europa. Aparte, hay una maniobra donde le vuelven a empujar la oreja a los rusos. Trump termina de reconocer como miembro de la OTAN a Montenegro. Montenegro era parte de lo que fue la ex Yugoslavia. La ex Yugoslavia estaba compuesta por Montenegro, Sarajevo, Serbia, Croacia. Serbia y Croacia. Eran cuatro naciones ahora, que en aquella época era la República de Yugoslavia. Hubo el Estado de Yugoslavo, que era comunista, estaba detrás de la cortina de hierro y era comunista. Comunista moderado, digamos, porque ahí está el mariscal Tito, que le hizo una serie de fronteras al soviet en algún momento. Pero se dividieron en cuatro estados, ahora en naciones. Y terminan de reconocer como miembro de la OTAN a Montenegro. Montenegro es una provincia argentina, menos. Yo creo que una provincia argentina es grande, comparado con lo que quedó de Montenegro, de la ex Yugoslavia. Pero esa es una de las formas de achicar el enfrentamiento. ¿Por qué? Porque Montenegro linda con los rusos. Es otra, digamos... Sí, otra cuña que le ponen a Rusia. Otro país fronterizo como miembro de la OTAN. Entonces, lo que yo decía el otro día, Rusia se ve cercado. Le queda Siria e Irán. No se va a dejar cercar de eso, seguro. Porque esto ya es un problema... ya no es un problema económico, sino que es un problema fronterizo, de peligro latente, de guerra fronteriza, porque el tipo queda cercado, y Rusia como Estado queda cercado. Por eso la importancia que tiene el puerto sirio, que a ellos le da salida al mar, hacia digamos el Atlántico. ¿Y qué papel está jugando, no sé si sabe usted, qué papel está jugando Alemania en todo? No, Alemania por ahora está ahí, está quieta, no se ha metido, si bien apoya a la actitud de la OTAN, no puede porque es parte, así que no puede estar en contra, pero no ha hecho lo que hizo, bueno, imagínate que... Alemania, primero, es un país que no está armado como para contener al oso ruso. Si el oso ruso le agarra la locura, ¿para dónde va a invadir Rusia si hay guerra? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Hacia el este? ¿Hacia el oeste? Imposible. ¿Hacia el este? Imposible. Va a ir hacia el oeste, porque el este es todo Rusia. La mitad es Rusia. Moscú está en la mitad. La otra mitad es todo estepa, sí, frío. Es el país más grande del mundo. Entonces, ¿para dónde va a avanzar? Y con las carreteras modernas y con todo lo que en horas nomás ya podría estar en Alemania. Entonces, ¿quién se anima a tocarle, a atarle la lata al gato en la cola? Hablaba porque es como que Merkel es como la primera espada de la Unión Europea. Sí, claro, pero una cosa es, digamos, la filosofía política y el verso, y otra cosa es, de hecho, una posible conflagración donde las primeras víctimas son las fronterizas a Rusia. Los primeros países víctimas es como cuando Alemania avanzó hacia el oeste. Cuando Alemania avanza en la Segunda Guerra Mundial, avanzó hacia el este, perdón, dije el oeste, hacia el este, ¿qué pasó? Todos los países, y también cuando avanzó hacia el oeste, porque los ingleses fueron a dar apoyo, pero los ingleses cuando la vieron jodida, en Dunkerque se rajaron y dejaron a toda Europa ocupada por los ejércitos alemanes. Y los rusos, cuando avanzó hacia el oeste para atacar a Rusia, ¿qué pasó? Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Albania, mismo Polonia, todos países fronterizos en aquel entonces con Rusia, quedaron bajo la conducción de los ejércitos de la Unión Soviética. Se forma la Unión Soviética. Claro, pero posterior, la Unión Soviética, después de la guerra, vuelve a recuperar los países perdidos, pero todo eso quedó bajo el dominio de los ejércitos alemanes. Es más, hasta media Rusia prácticamente. El ejército alemán estuvo a unos 40 kilómetros de Moscú. Exacto. Muy bien. Entonces creo que por esa razón hay cierta cautela en algunos países a querer meterse en esto, porque si esto es estalla, ellos saben muy bien las consecuencias que van a tener como países. Vos fíjate que el problema que ha habido ahora con en Ucrania, Ucrania, donde había una parte rusa, que eran los... Sí, una parte quería seguir perteneciendo a Rusia y otra parte quería ser independiente. Y otra parte quería ser independiente. Y vos fíjate que ahí también tenés un conflicto en puerta. Porque ahí, si llega a estallar, Ucrania rusa va a invadir la otra Ucrania. Sí, lo mismo pasa en Kosovo y lo mismo pasa en otros lugares. Y claro, por eso te digo, hay muchos que están tratando de no... Y todos deben estar rogándole a Dios que esto no estalle. Ahora, ¿quién le interesa la guerra? Porque acá hay alguien interesado, sí, aquí, en que la guerra se desate. Ese es el otro problema. Que hay intereses muy grandes para que estalle. O sea, ¿quién se beneficia si estalla la guerra? Claro, si se van a beneficiar los que no mueren nunca. En una guerra hay algunos que nunca mueren. Que son los que con la guerra lucran y se benefician. Y arman una guerra para tener beneficios y saber que esos beneficios son tan grandes, porque las guerras lo único que hacen es empobrecer a los pueblos. Por eso decía Sun Tzu que la guerra, la mejor guerra es aquella donde se convence al enemigo a no combatir. Porque aunque vos ganés la batalla, aunque vos ganés la guerra, quedás destrozado totalmente por la guerra misma. Entonces sí, hay otros que vienen detrás y que aprovechan tu triunfo en la batalla. Pero lo que le pasó aquí al país nuestro, mientras los nuestros iban a pelear por la independencia y a extender la independencia a otros países, había otros aquí que se quedaron manejando y administrando la nación y la hipotecaron. Bueno, no te olvides que el Tratado Argentino-Británico de 1825 fue la causa fundamental de tener a la Argentina de rodillas hasta el advenimiento del general Perón en el año 1943, porque hasta ese momento Inglaterra, nosotros teníamos cucarda, bandera, teníamos himno, todo, sí. Pero económicamente estábamos sometidos a los arbitrios de quienes manejaban la economía, que era Gran Bretaña. Éramos un país agrícola ganadera y la agricultura y la ganadería la manejaban los ingleses. Por supuesto, si no, fíjate cómo la red ferroviaria donde terminaba siempre. ¿Y de quiénes eran los frigoríficos? ¿Y de quién eran los frigoríficos? ¿Y de quiénes eran los hilos? ¿Y de quiénes tenían los barcos? ¿Y quién tenía los barcos? ¿Nosotros qué éramos? Ferrocarriles y todo. Los que poníamos el lomo, nada más. Ellos eran los que se llevaban todo. Ellos se llevaban el lomo, nosotros nos dejaban el bofe. Sí, podíamos comer bofe. Si no hacían con eso alguna comida para hacerlos, y se la llevaban también. Sí. Con, como decía Jauretche, que es peor el criollo que te vende, que... Ah, sí, sí, sí. Es el criollo, no le tenía miedo al que venía, sino al criollo que nos vendía. Porque, claro, porque si no, ir a ver a Roca dijo lo que hizo con ese pacto siniestro que hizo con Rusimán. Donde... Bueno, pero ahí, por ejemplo, se permitió la apertura del Banco Central. El Banco Central era una creación de los ingleses para manejar la moneda. Nosotros éramos dueños de nada. Ayer era el cumpleaños del artífice de todo eso. Hubieras cumplido años, Raúl Previs. Amén. Un tucumano que hizo desastres en la región. Y bueno, ese vos fijate cómo se... Era bien anglófilo, porque como los ingleses, veo que los ingleses declaman una cosa, pero en su país hacen otra. Sí, por supuesto. Ellos hablan del libre comercio, de la libertad de mercado, todo, pero ellos se cierran y protegen a su industria. Bueno, previo decía lo mismo, los libros era Gardel, de Pérez, los guitarristas. Ahora, cuando tuvo que accionar, siempre fue a favor de la banca internacional. Y bueno, acá tuvimos al abuelo de Pinedo. El abuelo de Pinedo era socialista. Mirá qué socialista. Fue el creador del Banco Central. Mirá qué socialista. Banco Central completamente atado a la banca internacional. Manejado por la banca internacional. Bueno, hoy también. Hoy el Banco Central Argentino baila con padre de la música que le componen las finanzas internacionales. Y toda esta maniobra de las LEVAC y todo esto, esto es una bicicleta financiera donde se enriquece. Traeme el oro que te lo tengo. Y usted sabe que si hay guerra, el dólar y las papeles moneda corren grandes riesgos de que, chao, es papel. El valor está en el oro. Ahora, vos fijate que Rusia, China, todos están comprando oro a lo loco. Mientras que Argentina los mandó a que se lo cuiden. Sí. Con el agravante, no sé cómo serán las ratas inglesas. Acá las ratas inglesas se han comido 795 kilos, porque ya aumentaron unos cuantos kilos más. Eran eran 400, no, 500. Decían 540. 540. Bueno, ahora pasaron a ser 795. Así que se comieron 300. En estos días nomás fueron 795 kilos de marihuana. Así que si son ratas de paladar negro, te imaginas que a lo mejor las toneladas de oro que le mandamos por ahí se desaparecen y se la comen. Porque hubo también una situación como esa. Acordate que en su momento hubo 650 millones de dólares en regalías petroleras que se la dieron al gobernador de Santa Cruz como premio. Aquellos pusieron el avión, pusieron el vocero, Parrilli, para la entrega de YPF. Entonces, como premio... ¿Y los votos lo han puesto? No, los votos seguro, sí, pusieron el avión para traer al diputado, senador que estaba allá, así que, y que el vocero para la venta de YPF, la entrega, no la venta, fue Parrilli. Entonces, se le dieron ese dinero y también se lo llevaron afuera para que, porque previeron lo que iba a hacer Cavallo, que se lo iba a atrapar, como se lo atrapó al dinero que estaba en el Banco Nación, que era de la provincia de San Luis, vos te acordás de eso. Ahora, con el tiempo, ¿qué pasó? La guita no apareció, dijeron que estaba acá, dijeron que estaba allá, dijeron que estaba al otro lado, y llegó un momento que no tuvieron más que decir la verdad. Se evaporaron. Bueno, nos tenemos que ir, buen Johnny. ¿Nos tenemos que ir? Y si te parece, son 17:58, quiere decir algo más, tenemos dos minutitos. Únicamente, como podemos seguir convocando para la marcha y la radio abierta el jueves. Sí, mañana vamos a estar nuevamente frente a tribunales reclamando. Por lo único que se suspende es por una lluvia torrencial. Si hay lluvia torrencial, suspendido, por supuesto, pero si no hay lluvia, vamos a estar, porque San Pedro siempre nos deja hasta la una estar ahí y después... hace la de la del. Perfecto. Vamos a. Ya estamos acercándonos al día. Al mes de mayo. Que ya estamos por dejar la radio en AM650. Estamos tratando de perfeccionar todo esto de la radio. Ustedes entenderán que no somos expertos en todo esto. Y que estamos tratando técnicamente de conseguir la ayuda necesaria para que el programa pueda tener llamados, pueda tener la comunicación con los oyentes, y también para darle con dos horas darle una, digamos, sí, profundizar más los temas y por sobre todas las cosas prolijarlo, digamos, teniendo segmentos históricos, segmentos geopolíticos, segmentos de información actual, segmento también música, y algunas anécdotas históricas, algunas cosas que enriquezcan este programa para conocimiento de los oyentes. Porque lo importante es no solamente tener un programa radial para tocar los temas actuales, sino para conocer la historia, conocer por qué nos pasa lo que nos pasa. Si nosotros no tenemos un cierto conocimiento... Y muchas cosas de lo que nos están pasando ya nos pasaron. No, pero aparte, si no tenés un conocimiento geopolítico hoy, todo lo que hables aquí es al pedo. Vos fíjate, hoy te demuestran una vez más que están de acuerdo. ¿O vos te crees que fue casual que no se trató esto? Esto está todo arreglado. ¿Qué dijo Lilita Carrió con el otro que estaban en desacuerdo? Cuando yo estoy en desacuerdo con algo, voy, pongo el traste en la silla y voto en contra. Ella tiene la posibilidad, lo hizo. ¿Y entonces qué venía a versearme que le llamó la atención a Macri, que ella se le opuso a Macri por los tarifazos? Y después, la única verdad es la realidad, muchachos, la realidad es que estos tipos van a fin de mes y cobran, y después le importa un pito, igual que la oposición. Guarda que lo que cobran en blanco es una parte ínfima de todo lo que recibe toda esta gente. Claro, sí, bueno, pero cobran. La gente está recibiendo sobre de todos lados. Y bueno, por eso hacer, te digo. Para hacer lo que entonces hace. Estos son la oposición, y esos son la misma cosa. Cuando, por ejemplo, ¿cuánto yo escuché de los jubilados que estaban en contra de la reforma? ¿Los viste vos oponerse? No, simulan un enfrentamiento, piña, va, pum, después levantan la mano y aprobaron. Lo mismo pasó los otros días cuando le hicieron la interpelación. La interpelación. ¿No te parece que era demasiado pelotudo salir a hacer despelote por un papelito que le mandó, en lugar de agarrar y al tipo hacerlo escupir, que si venía lo mejor, donde le iban a hablar de las offshores, donde él tenía que explicar un montón de cosas? Vamos, eso, mirá, mandame un papelito que yo hago quilombo, así vos después te vas. No me jodas, hermano. Esto... Lo seguimos en un rato, Giovannini. Sí, esto es todo joda. Todo joda. Y nosotros los tontos, que creemos que esto es serio. Nos reencontramos mañana a partir de las 11 de la mañana en Tribunales. Ahí va a haber radio abierta y marcha de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina a las 17 en www.radioreconquista.com y a partir de las 19 en Radio Belgrano, AM 650. Hasta mañana.